yo. Ven, ven, ven a tu suelo, ven. Ay, pero ven, ven, ven, ven a robarme a mí. Ven, ven, ven, ladronzuelo, ven. Ay, pero ven, ven, ven a robarme a mí. Ladronzuelo.